Trabajadores de aplauso demandan reinicio de obras por el gobierno regional en el hospital de la zona tras pugna con gobernador. Precisaron que trabajos se detuvieron y luego se intentó sacar material de construcción que fue impedido oportunamente. Más titulares, el mejor homenaje sería cerrar tópicos aborteros. Personal de hospitales y centros de salud celebraron este martes 25 el Día del Niño por Nacer con campaña de sensibilización. En el Goyoneche, la obstetriz Ana María Castillo recordó que objetivo es dar adecuada atención gestantes y que alumbren bien niños sanos. Farmacias y boticas venden medicamentos abortivos. Lo advirtió decana del Colegio de Químicos Farmacéuticos al añadir que ello se debe a que en estos lugares no existen especialistas. Ana María Guillén precisó incluso que muchas veces estos direccionan las compras a los pacientes a medicinas más caras. 12 del mediodía con 4 minutos, más titulares. Alto Caima quiere títulos de propiedad. Invasores del sector de la Asociación Embajada de Japón en Alto Caima plantón exigiendo se formalicen sus predios. Protesta se realizó en el frontis de Cofopri, donde dijeron que reclamo es de 500 familias que residen allí desde hace 12 años. Ampliarán cobertura de desayunos escolares. Lo anunció titular del Programa Nacional de Alimentación Prona al explicar que pasarán de atender 35.000 niños a 53.000 a quienes darán leche fresca de más distritos. Para ello se sustituirá el enriquecido lácteo que actualmente se otorga, según precisó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. 12 del mediodía con 5 minutos, titulares ahora en el ámbito nacional, quiere que le rindan cuenta. Congresista Isaac Meckler demandó al ministro Carranza por mayores detalles sobre el anunciado subsidio directo para los pobres. El legislador nacionalista advirtió que tema debe aclararse para que no se politice ni convierta en una campaña electoral. Reaccionan ante universalización de la salud. Ejecutivos de empresas privadas prestadoras de salud precisaron que evalúa lanzar un sistema de cobertura a un costo de 26 soles. Estos planes de 26 soles no solo buscan ampliar su mercado y competir contra el anunciado plan de seguro universal del Ejecutivo. Más titulares en esta edición, Jorgito se irá a la Ciudad Luz. Está de moda irse a Francia, ¿no? De repente se lo lleva Valbuena otra vez. El premier Jorge del Castillo visitará Francia del jueves 28 al viernes 29 durante Foro Global sobre Inversiones. El evento es desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo titular Ángel Gurria se reuniría también con ellos. Vamos con las notas deportivas. Melgar está de aniversario el día de hoy y admite favores de la SUNAT. Presidente de Melgar, Aníbal Calle, admitió que si la SUNAT actuara como debería, ese club ya no podría operar por sus deudas. Le agradecemos a los directivos de la SUNAT, señaló al añadir que en cuanto a los futbolísticos nos darán gratas sorpresas. En titulares internacionales se pregunta Juan Pedro Jiménez Yarle, ¿qué estará el chileno a la altura de las circunstancias? El Ecuador anunció tras confirmarse que un ciudadano de su país fue asesinado por las Fuerzas Armadas de Colombia que acudirán ante la OEA. En un comunicado oficial demandan al secretario general José Miguel Insulza a chileno él intervenga y adopte una solución definitiva. La hora a nivel nacional, 12 con 5 minutos. Hasta aquí nuestros titulares, como siempre por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. Bien amigos, 12 horas con 5 minutos en todo el país. Reiteradas muy buenas tardes, bienvenidos a los que recién se conectan con nosotros. Estamos hasta las 12 en punto de la tarde, por supuesto, como es habitual. Y en unos instantes debe salir de la cárcel Moisés Wolfenson, ¿no? El delfín del fujimontesinismo, ese que recibía titulares, inclusive, ¿no? Cuando se estaba desarrollando el juicio de Vladimiro Montesinos, este delincuente sinvergüenza que fue defendido abiertamente por el presidente Alan García en una entrevista que dio en el diario La Razón. Bueno, el lobby que hizo el presidente Alan García el día de hoy se concreta. Así es, Lucho. Sale, ¿no? Libre. Según información sale libre, que Wolfenson proporciona el Instituto Nacional Penitenciario, a estas horas ya debe estar saliendo, precisamente luego que el Tribunal Constitucional terminara de adoptar y recibir su habeas corpus, y luego también que el presidente Alan García Pérez, en una entrevista realizada el año pasado, me parece en noviembre, por el diario noviembre, La Razón, exactamente, precisamente daba cuenta y en opinión como abogado que debería debería computarse pues las penas efectivas en la cárcel y también las que el tiempo que permaneció en su vivienda, ¿no? Opinando obviamente a Alan García como abogado y deslindándose un poco de la actividad presidencial que desempeña, ¿no? Pero bien, sí, efectivamente este señor Moisés y su hermano también implicados en muchos actos de corrupción, sobre todo por recibir dinero de Vladimiro Montenegro y vender pues el alma y la editorial de los medios de comunicación como El Chino, ¿no? Para que hablasen en contra y votasen porquería con ventilador, como en un momento le dijo contra la oposición política que en tiempo del Chino pues se presentaba, ¿no? Diarios que siguen circulando, por si acaso, ¿no? Y a propósito de ello, Alan García decía en el caso de Wolfenson que él estaba preso por una venganza, por una persecución política y por una violación a sus derechos humanos. Tremendo delincuente, tremendo criminal que es este tipo, ¿no? Llamado Moisés Wolfenson, vergüenza de la prensa nacional, y Alan García lo ha mandado soltar. El día de hoy, en unos instantes, debe estar saliendo en libertad. Bueno, estaremos cubriendo la información. Un rato, seguramente, apenas salga Mr. Wolfenson, ¿no? Mr. Wolfenson. Estaremos, por supuesto, dándoles a conocer la información. Por otro lado, Jorge del Castillo ha salido a saludar, ¿no?, el subsidio a los pobres que ha dicho, pues, el señor Luchito Telefónica Carranza, que además se va como presidente del directorio de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Es Corporación Andina de Fomento, ¿no? Claro. De la Corporación Andina de Fomento. Se le va a entregar, dice, a los más pobres del país, ¿no? Ha salido a decir que ese es el camino, que lo que queremos es llevar los programas sociales más efectivos y en este caso una acción temporal de productos alimenticios llevados a las poblaciones más pobres, porque dicen que va a ser el subsidio en alimentos además, ¿no? ¿Quién va a comprarlos? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, parece que le van a transmitir la responsabilidad a el ingeniero Iván Hidalgo Romero, que es presidente del Consejo Directivo de Juntos y coordinador nacional de la Estrategia Crecer. Con él vamos a conversar el día de hoy en exclusiva, a partir de las 12:30, 12:35 aproximadamente, porque bueno, ¿no?, hay que evaluar además si es que Juntos ha funcionado en algo para solucionar los problemas de pobreza en el país, ¿no? Porque en realidad es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Según el día de hoy, lo que dice Farid Matuk en el diario La República, el APRA no ha combatido el hambre de ninguna manera, sino que es más, la ha incrementado. Mañana, Lucho, se termina de cumplir el plazo otorgado de 4 años para verificar si el programa Juntos pues ha servido precisamente para que muchas familias salgan de la pobreza, ¿no? Yo recuerdo que Juntos se fundó en el 2005, ¿no? En todo caso, con 4 años de duración, luego ahí se evalúa a la familia o a la persona beneficiaria si viene llevando a cabo las recomendaciones y si ha logrado pues reducir sus niveles de pobreza, elevar sus niveles de salud, si sus hijos están coberturados en el tema educativo. Vamos a conversar, como tú lo has dicho, con el encargado de Juntos sobre este tema también. Así es, vamos a estar con eso entonces en el programa, ¿no? Y el día de ayer ha sido también el día de la lucha mundial contra la tuberculosis. Una muestra más de que las cosas van pésimamente en el país, ¿no? Es que los tuberculosos que se mueren de hambre, literalmente mueren de hambre, ¿no? Porque por hambre les ataca la enfermedad. Efectivamente, pues se ha incrementado. En el caso de Arequipa se ha incrementado un 15%. A nivel nacional, la cifra es similar. Hablan de entre un 17 y un 20%. César Gilebrán ha escrito un artículo el día de hoy sobre el asunto que vamos a compartir con ustedes, pero antes le vamos a dar la bienvenida y las muy buenas tardes a nuestro colega Valentín Naval. Valentín, líder noticias. Adelante con la información. Valentín Naval es siempre... Hola. Sí, muchas gracias, muy amable, Lucho. Gracias a Antonio, en estos momentos el gerente regional de agricultura, el señor ingeniero Jesús Díaz Sala, está declarando a la prensa sobre anuncios importantes que hizo el gobierno de turno sobre el subsidio de algunos productos que podría estar dando justamente a los agricultores. Vamos a ver si podemos colocarle un momentito los micrófonos para los gente de radio. Internacional. Hoy día, por ejemplo, uno de los temas importantes que nos está concentrando nuestro trabajo es el tema de la aceituna, ¿no? Arequipa produce alrededor de 30 millones de kilos en las zonas de Acarí, de Junín, Yauca principalmente, y algo en una menor cantidad Islay, que también tiene cerca de 250 hectáreas de aceituna, pero Este año vamos a manejar cerca de 45 millones de kilos solo en la región de Arequipa. Hay una sobreproducción que si nosotros no la manejamos bien, puede ser muy, muy, muy complicada para los productores. Entonces, estamos alerta cuando hay escasez y tenemos que estar alerta también cuando hay sobreproducción, ¿no? Los mercados en el mundo se comportan de manera muy similar. Hoy día nosotros tenemos una escasez de determinados productos, el precio se ha elevado sustancialmente. Sabemos que la alcachofa ha bajado el precio del mercado internacional, no ha sido fácil, tan fácil que fue más de $2 en este momento a productor, y que es un precio muy interesante, muy importante. Pero esos son los riesgos de la agricultura, esos son los valores de la agricultura, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay este tema, por ejemplo, de los sobrecostos que están teniendo los productores, es que está esa preocupación. Cuando ustedes están hablando de que los productos han subido sustancialmente para el público en general, hoy día las amas de casa estarán entendiendo lo que significa el aumento y la suba del precio de los fertilizantes y el precio de los agroquímicos. Eso ha hecho de que los costos de producción se estén elevando casi al 100%. ¿Eh? Entonces, alguien tiene que pagar eso. Por eso es que la preocupación de todos los presidentes de juntas que hoy están acá reunidos para tratar problemática del sector, era tan importante resolver el tema de la suba excesiva y sin límite de los fertilizantes. El ingeniero también está planteando una, vamos a decir, subsidio a algunos productos. Yo no creo que esa sea la salida. Yo no creo que la salida sea subsidiar productos. Claro, porque no se sabría qué hacer. No, y no se sabría quién. No se sabría cómo orientar el subsidio. Yo no creo que esa sea la salida. En cuanto a la URIA, se está haciendo ya, me parece, una especie de empadronamiento a nivel nacional para la entrega a precio barato. No hay nada todavía al respecto. Hay una propuesta, todavía no se ha llevado adelante. Y uno de los temas que hoy día trataremos con el presidente del gobierno nacional será la problemática de los fertilizantes. Gracias al ingeniero Jesús Díaz Salas, gerente regional de Agricultura. De hacer balas, informó Valentín Naval. Informó con la verdad, gracias a Valentín Naval por las informaciones. Muy bien, amigos, continuamos con el programa, 12 del mediodía con 15 minutos. Para hoy también estaba programada la visita del director de la Biblioteca Nacional, el señor Hugo Neira, que se va a reunir recién con el alcalde provincial Simón Valbuena Marroquín y el presidente también regional Juan Manuel Guillén Benavides, ¿no? En el marco precisamente de un congreso iberoamericano, la lectura y la literatura, donde Hugo Neira va a dar una ponencia, va a presentar un tema bastante interesante, ¿por qué no leen los peruanos? Pero seguramente lo más importante y destacable en este marco se va a dar y a informar es la posibilidad en el futuro, esperemos no muy lejano, de que se inaugure una nueva biblioteca en nuestra ciudad, ¿no? Dicho sea de paso, hablando de este tema, hasta el momento siguen las refacciones y la remodelación de la biblioteca municipal, que siempre se mostró pues escasa para albergar a una importante cantidad de jóvenes ávidos de la lectura y de información, ¿no? Y por supuesto que no contaba con una biblioteca también virtual, ¿no? Y para lo cual me parece que se viene llevando adelante los procesos de remodelación. Ahora en adelante se va a denominar la Casa de la Juventud, ¿no? Pero bien, en todo caso, esperemos que se termine de concretar la posibilidad de contar con una biblioteca municipal más en nuestra ciudad, dado que en los últimos años, las últimas décadas, se ha incrementado la población, sobre todo joven y en edad escolar, ¿no? Y las bibliotecas en la actualidad pues no terminan de coberturar esta creciente necesidad, y sobre todo porque en la actualidad hay muchas bibliotecas de algunas instituciones privadas que también están cerradas, ¿no? Pero bien, vamos a hablar de otros temas también sumamente importantes. Antes tenemos información desde exterior y de parte de nuestro colega Darwin Quispe. Darwin, líder noticias. Informa con la verdad, muchas gracias compañeros de cabinas principales, indicarles que efectivos de la comisaría de Simón Bolívar han intervenido a un menor que se encontraba deambulando por la avenida Pizarro, en el distrito José Luis Bustamante y Rivero, el mismo que dio el nombre de Alfredo Raimundo Cari Huamantuma, de 13 años, quien se habría fugado desde Juliaca, llegando a la Blanca Ciudad. En su poder se han encontrado 1.800 nuevos soles, los cuales han hecho el llamado a sus familiares, tanto la Policía Nacional, la presencia del fiscal de la familia, donde ordenó que el menor se sea trasladado a la de Palma. Ahora nuevamente se está haciendo el llamado, reiterando que este menor de nombre Alfredo Raimundo Cari Huamantuma, de 13 años, se encuentra en la de Palma. A los familiares correspondientes, él viste un pantalón de tela color verde, una polera de lana color verde y zapatillas de lona, los cuales de esta forma han sido encontrados en la Pizarro del distrito José Luis Bustamante y Rivero. Darwin Quispe, Líder Noticias. Informó con la verdad, muchas gracias a Darwin Quispe por la información. Lo decíamos, ¿no? El día de ayer se recordó el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad que es medieval. Sí, pues, es una enfermedad medieval, es una enfermedad que causó estragos en la época medieval, ¿no? Y que, bueno, en el siglo XVIII, XIX, a inicios del siglo XX, tuvo también cierta presencia aquí en nuestro país, ¿no? Pero repito, es una enfermedad medieval, una enfermedad, ¿no?, que se combatía, ¿no? Claro, no se conocía como tuberculosis, ¿no? Pero efectivamente, en la época medieval ya había casos e incidentes de este tipo, ¿no? Pero, bueno, esta enfermedad, que ya debería haber sido desterrada completamente del país, continúa. Y continúa, lamentablemente, con mucha fuerza. Hoy escucho en varios medios de comunicación que se habla, por ejemplo, acerca de los pacientes multidrogo resistentes, ¿no? Estos pacientes multidrogo resistentes, para los cuales se requiere un tratamiento de $5,000... que, bueno, el Estado teóricamente asume, pero para el cual a veces no hay ni siquiera los medicamentos en los centros de salud, ¿no? Estos pacientes multidrogos resistentes, que además, ¿no?, de los medicamentos, tienen que tener una dieta especial, que lamentablemente no tienen el dinero para costearla porque son los más pobres, son efectivamente los que mueren cada día. Se dice que en el caso del Perú, cada día mueren 2, según algunas fuentes, y 3, según otras, enfermos de tuberculosis. Se ha incrementado el nivel de casos de tuberculosis en Arequipa, ¿no? Ha aumentado en un promedio de 15% aquí en nuestra región. A nivel nacional también ha habido un incremento de ello. Yo me pregunto, en un país en el que todo está bien, que tenemos un libre mercado maravilloso que regula los precios y que es equitativo, donde hay libertad, ¿no?, donde efectivamente funciona maravillosamente bien nuestra macroeconomía, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué hay muertos por tuberculosis? ¿No? Efectivamente la respuesta es que todas esas son patrañas, ¿no?, y que efectivamente en el Perú la pobreza está aumentando. No lo digo solamente yo, ¿no?, o sea, lo dicen especialistas a lo largo y ancho del país, lo dice la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no?, lo dice el decano del Colegio de Economistas de aquí de Arequipa, lo dice, por ejemplo, en este caso Farid Matuk, el jefe del INEI, lo dice Humberto Campodónico, en fin, una gran cantidad de especialistas que terminan por señalar que es mentira, que la pobreza disminuye, que más bien se incrementa. Y es esa pobreza que se incrementa, esa pobreza que se enfrenta a una inflación que ahora le impide tener por lo menos 10 panes en la mesa y que ahora a partir del viernes tendrá solamente 5, es la que se convierte en el caldo de cultivo para que la tuberculosis siga avanzando. Esta enfermedad, repito, medieval, esta enfermedad que en el siglo XX fue erradicada de muchos países, esta enfermedad que en el caso del Perú también fue controlada y que muchos la consideraban una enfermedad ya derrotada completamente, sigue y continúa en el Perú, haciéndose cada vez más fuerte y, por supuesto, creciendo en el número de infectados. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para solucionar el problema, para ayudar a combatir la pobreza en el Perú? Muy poco, realmente. Muy poco. Es más, podríamos decir que no hace nada. Porque en el hecho de favorecer solamente a grandes empresas, oligopolios y monopolios, los alimentos se encarecen, se produce inflación. En el hecho de fortalecer, por ejemplo, a los exportadores, sucede la misma figura. Empieza a circular más moneda nacional y se registra inflación. Y según ellos, todo está muy bien y todo está perfecto. Y hablan ahora, ¿no?, de simplemente llevar adelante, ¿no?, una política de subsidios. Pero bueno, vamos a tratar, ¿no?, de utilizar las palabras de César Hildebrand para, bueno, intentar sensibilizar a la población acerca de este problema, que es un problema real, ¿no?, que no es un asunto relacionado a la ciencia ficción ni a alguna novela romántica, ¿no?, de la Edad Media, no, en lo absoluto. Es un problema real, ¿no?, y es un problema que viven miles de peruanos todos los días de su vida. Dos de ellos mueren precisamente por esta enfermedad tal día. Vamos con el artículo de César Hildebrand que se titula Ayer fue el día de la TBC. Cada año, 30.000 peruanos se suman a la infasta legión de tuberculosos. Y cada año mueren 1.000 de esos enfermos. Según César Hildebrand, mueren 1.000 de esos enfermos. No tenemos estadísticas fiables sobre la cantidad de tebecianos multidrogos resistentes que el Perú produce en series, ¿no?, en series estadísticas anuales, ni cuántos de ellos contrajeron esa malignidad en un hospital infectado o cuántos lo hicieron al interrumpir su tratamiento. Se supone que son unos 2.000, de los cuales algunas decenas padecen de un estadio superior del mal, la tuberculosis no tratable, una mutación diabólica del bacilo de Robert Koch, descubierta en 1882. Esta variedad es por ahora una condena a muerte del paciente. Para quienes creen que la TBC es decimonónica y solo tose en las novelas románticas o huesa en la bohemia del Palais Concert, habría que recordarles que las cifras mundiales han escalado a ratios que preocupan a la Organización Mundial de la Salud. 9 millones de infectados cada año, 2 millones de muertos en el mismo periodo, 1 millón de pacientes que recaen, 500.000 que son alcanzados por la nueva y letal variedad de la enfermedad. Los países ricos no suelen tener tebecianos nativos. Muchos de sus esporádicos brotes vienen de la importación de mano de obra y de las condiciones de vida de muchos trabajadores migrantes, o del alcoholismo y la adicción a las drogas en su etapa terminal. ¿Y el Perú? El Perú del doctor García sigue siendo un país de cálida acogida para la TBC. Avanzamos tan rápido que somos el segundo país de América Latina en proliferación tebeciana. Vuelvo allí y lo repito. Somos el segundo país de América Latina en proliferación tebeciana. El primero es otro potentado, Brasil. En Lima, el distrito donde el mal bate todas las marcas es en La Victoria, que reportó 670 casos solo en el año 2007. Allí se dan todas las condiciones para la multiplicación de las penas. No hay salud pública competente, la desnutrición es crónica, el hacinamiento es frecuente, la renta familiar es de llorar, la suciedad cunde y las infecciones asociadas están al orden del día. El nuevo orden mundial del sálvese quien pueda y del darwinismo social que supone que los pobres son dinosaurios que solo deben de esperar su meteorito ha replanteado algunos aspectos del atlas tebesiano. El mayor índice mundial de casos de tuberculosis multidrogo resistente está en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Allí el agujero negro del mercado se ha tragado la salud pública y cualquier asomo de redistribución social es el mundo que los economistas de la ultraderecha pregonan como el ideal. ¿Qué perro del hortelano impide que erradiquemos la tuberculosis? ¿No es que el oro está más de $1,000 la onza? ¿No es que el cobre, etcétera? ¿No es que las reservas internacionales, bla, bla, bla? ¿No es que el doctor García Uyuyuy? ¿No es que Pepe Caca? En este tigre casi asiático que es el Perú, no es sorprendente que los hospitales infectados y las cárceles del infierno sean los mayores focos de contagio tuberculoso. Tantos hospitales como cárceles pertenecen al Estado, esa bruma que según la ultraderecha en boga hay que despejar, esa cochinadita que hay que sacarse del zapato, ese monstruo que alguna vez pretendió arbitrar los conflictos sociales y sacar la cara por los menos poderosos, ese cáncer que nos impidió ser felices y que ahora, gracias a 18 años de quimioterapia fujimorista, diablos azules toledistas y terapia alanista reforzada con la receta de la abuelita de Lourdes Flores, ha casi desaparecido. Alabado sea el Señor. Así termina César Hildebrand el artículo del día de hoy, que debe merecernos una profunda reflexión acerca de esto, que es una realidad terrible, para miles y miles de peruanos, la tuberculosis. Así es, Lucho, enfermedad que de épocas medievales que no ha terminado de desaparecer en nuestra realidad, ¿no? Dice César Hildebrand, según algunos datos estadísticos recogidos, que dos personas mueren diariamente por temas de... Mil al año, ¿no? En realidad él habla de hasta cuatro, ¿no? Bueno, ¿no? En todo caso, y también algún dato estadístico en ese mismo sentido, de las personas que terminan muriendo diariamente por algunos hechos que no necesariamente son una enfermedad, pero que sí son un mal social. Me refiero al tema de la delincuencia. El año 2002, según organizaciones mundiales, daban cuenta de que dos personas, 2.25% de personas morían diariamente por temas de la delincuencia. Hoy en la actualidad esas mismas cifras se terminan de elevar a 5 personas, 5.22% aproximadamente de personas que mueren diariamente por el tema de la delincuencia, los asaltos, los crímenes que se registran precisamente a nivel nacional. Una cifra que nos lleve a llevar una profunda reflexión, precisamente porque ayer, en el marco de esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que se terminó de realizar en nuestra ciudad, en la que estuvo presente Luis Alba Castro, también el general de la policía Octavio Salazar y representantes de Seguridad Ciudadana de los gobiernos regionales del sur y también algunas autoridades locales y líderes sociales para discutir el tema del flagelo de la delincuencia. Ya el Ministerio del Interior ha dicho que va a donar 100 patrulleros de los MIA adquiridos. La misma actitud va a tomar el gobierno regional, van a dar 100 patrulleros más y van a dotar también con algunas motocicletas para erradicar este flagelo, ¿no? Nosotros hemos tenido acceso a un estudio sumamente puntual con datos estadísticos bastante actuales que hablan precisamente del tema de la seguridad ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Y nos gustaría compartirlo con ustedes luego de esta brevísima pausa comercial de Líder Noticias. Es pura democracia de expresión, sin condiciones, sin parámetros, sin limitaciones, sin intereses, sin mentiras. Líder Noticias sí le informa con la verdad. 2:37 en todo el país. Vamos a darle lectura a nuestra relación de titulares por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Titulares locales: Arequipa en alerta por sobreproducción. Gerente Regional de Agricultura Jesús Díaz advirtió que sobreproducción actual de aceituna afectaría precio en el mercado. Díaz Salas añadió que mientras esto ocurre, otros factores de peligro son los sobrecostos de insumos y bajas de productos. ¿Y por qué no le pregunta a los yanquis si funciona? El gerente de Agricultura rechazó propuesta de que el gobierno otorgue subsidios a productos del campo ante cercanía del TLC. Claro, ¿cómo lo va a aceptar? Pues yo no creo que la salida sea subsidiar productos. No se sabría cómo orientar ese subsidio, argumentó Jesús Díaz Salas. ¿Sabe, señor Díaz Salas, que en la gran mayoría de países del mundo se subsidia a los agricultores? Y que los Estados Unidos, con quienes hemos firmado a propósito un tratado de libre comercio, don Jesús, hemos firmado un TLC con los Estados Unidos, por si acaso, ¿no? Y efectivamente son ellos los que destinan más de 80,000 millones de dólares anuales, ¿no? Para el subsidio de sus productos agrícolas. ¿Sabrá eso el señor Jesús Díaz Salas? Más titulares en el ámbito local: rompió el chanchito y se fugó del altiplano. La policía de Bustamante y Rivero intervino al menor Alfredo Raimundo Cari Guamantuma, de 13 años, que huyó de Puno con 1,800 soles. El menor fue hallado deambulando en la avenida Pizarro del pueblo joven Simón Bolívar y fue remitido a la de Polma. Vamos con noticias nacionales: lluvia de millones para los hospitales. El Estado invertirá 1,000 millones de soles este 2008 para mejorar la infraestructura del sector salud y construir 20 hospitales. Lo informó el presidente Alan García al añadir que gracias a esto en el año 2009 se inaugurarán uno o más hospitales al mes. Más titulares en el ámbito nacional: 12:38, protegerá al sector inmobiliario. Indecopi anunció norma técnica de buenas prácticas comerciales del sector inmobiliario para dar transparencia en este sector. Propuesta busca que la comercialización de inmuebles se ejecute de manera correcta y se eviten estafas a comprar. Rechazan apelación de Primo Corrupto de Toledo. Justicia Anticorrupción pidió se rechace apelación de Vicente Pinedo Manrique, primo del expresidente Alejandro Toledo. Pinedo procesado por cobro de cupos a empleados del Ministerio de Trabajo cuando fue director nacional de A Trabajar Urbano. Titulares ahora en el ámbito deportivo: si fuera para bacanal futbolístico, los mandarían al jet privado. Padres del campeón regional de ajedrez, Arnaldo Ramos Huanca, de 13 años, revelaron que el IPD ha desistido de financiar iniciar su viaje a torneo. Ramos clasificó al Panamericano de Ajedrez, que será en Córdoba, Argentina, en junio, pero no tiene recursos para cubrir el viaje. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Notas internacionales son pocos, pero son. Un reducido grupo de periodistas extranjeros fue autorizado a viajar este miércoles a Lhasa, el Tíbet, capital del Tíbet, tras las matanzas. Funcionario del gobierno chino dijo que autorizarán entrevistas para que la prensa extranjera pueda conocer la realidad. Seguramente se llevan a CNN. Sí, bien, amables oyentes, hasta aquí la lectura de nuestros titulares. Una cortesía del Instituto José Crisán. Bien, la hora a nivel nacional son las 12:40. En un instante vamos a estar en comunicación con el ingeniero Iván Hidalgo Romero, presidente del Consejo Directivo del programa Juntos a nivel nacional y coordinador también nacional de la famosa estrategia Crecer. A ver, pues, ¿no? ¿Qué de bueno ha hecho hasta la fecha Crecer? ¿Se combate realmente la pobreza? ¿Sirve para combatirlo? Vamos a conversar con él en un instante. Pero antes, Linda Tejada tiene información desde exteriores. Linda, líder noticias. Informa con la verdad. Muchísimas gracias, colegas. Bueno, para indicarles que en este momento nos encontramos en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa con el señor Jerónimo López. Cabe indicar de que el día de hoy se ha hecho plantones por parte de los trabajadores de tres empresas en Arequipa. Vamos a conversar con el señor Jerónimo López. Muy buenos, buenas tardes para Radio Líder. Bueno, saludar a todo el equipo a través de este dispositivo de medios de comunicación como Radio Líder. Efectivamente, frente a la prepotencia y a una política abusiva de un desconocimiento a los hechos laborales, hay tres sindicatos que van a entrar en una huelga indefinida, como este caso el día de hoy, y ya inició su huelga de 72 horas los trabajadores nacionales de la UNSA, que es a nivel nacional, donde el gobierno se comprometió públicamente a dar un aumento de 100 nuevos soles, sin embargo, los trabajadores reciben solamente burlas, engaños y demagogia. El día de hoy hemos hecho un plantón también los trabajadores de Cola Real, de los hermanos Añaño. Estos señores empresarios no quieren sentarse a la mesa a discutir el pliego de reclamos. Han sido citados en tres oportunidades oficiales de trabajo y ya han sido oídos sordos, no asisten a la conciliación. Y ha traído como consecuencia que los trabajadores se presenten en el caso de huelga. De tal manera, está para el 31 de marzo y se vence a partir de 00 horas. Igual manera, los trabajadores de Arricor, del grupo Romero, que es un monopolio, que es un poder económico, vienen ofreciendo un incremento de 80 centavos a los trabajadores cuando sabemos que ellos se benefician con el arancel cero de exportaciones y que amasan grandes fortunas. No quieren tampoco dar un aumento real que se ajuste al costo de vida que suben los alimentos. Y frente a eso también ya ha presentado el pase de huelga que se vence a partir de las 00 horas del 31 de marzo. Igual manera, los trabajadores de Manufactura del Sur, que también están discutiendo pliego, donde esta empresa Manufactura del Sur, que está acostumbrada, simplemente quiere dar una bonificación por única vez. Es decir, te doy 60 soles durante los 2 años y por lo tanto ya no hay más aumento. Y frente a eso, simplemente los trabajadores también han dado su pase de huelga que se vence a partir de las 00 horas del 31 de marzo. Y por lo tanto, tenemos 4 sindicatos que van a entrar en huelga. Teniendo mayores problemas ya debido a esta crisis económica, no hay gasto. Indudablemente, los trabajadores cada día se ven reducidos los salarios frente a la constante suba de los elementos de primera necesidad, y aparte que los empresarios vienen a aplicar una política antilaboral, antisindical, donde vienen chantajeando a los trabajadores para desvivir el sindicato y de esa manera desaparece el sindicato, donde vienen desconociendo las 8 horas de trabajo, no pagan la CTS, etcétera, etcétera, y frente a eso simplemente... Sabemos que muchas empresas están en esta situación, muchos trabajadores. ¿Cuál es la posición de la FDA de repente como para una paralización definitiva? Nosotros ya a raíz de la Asamblea Nacional Delegado de la CGTP, donde se acordó con más de 600 delegados a nivel nacional, es que estamos trabajando en las bases para el gran paro nacional. No debe ser solamente un paro sindical, sino debe ser un paro cívico popular, donde participen toda la población, todos los sectores, y para dar una respuesta concluyente a este gobierno de Lacra, donde está matando de hambre al pueblo, donde está reinando la explotación de derechos laborales. La fecha más tardar debe anunciarse la próxima semana, donde se reúnen esta semana los frentes regionales, se reúnen los partidos de izquierda, personal progresista. Declaraciones del señor Jerónimo López, representante de la Federación. Tejada para Bien, muchas gracias a Linda Tejada por la información. En un instante entonces vamos a estar con don Iván Hidalgo Romero, presidente del Consejo Directivo de Juntos, además coordinador del Nacional de la Estrategia Crecer. No, está funcionando el programa, ahora que se anuncian estos nuevos subsidios alimenticios, teóricamente para los más pobres del país, cómo se van a distribuir, cuáles van a ser los criterios, de cuánto estamos hablando, cuánto va a ser el monto por persona, por familia, cómo se va a determinar los lugares a los cuales va a llegar el programa, el proyecto. Vamos a tratar de averiguarlo en un instante. Sí, Lucho, y mientras tanto ya habíamos coordinado también con los oyentes darles algunas cifras sobre el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Lo preocupante en esta quinta reunión descentralizada sobre seguridad ciudadana es lo dicho y señalado por las autoridades más representativas de Arequipa, ¿no? Simón Balbuena Marroquín, que dice que Arequipa está a merced de la delincuencia, ¿no? En el mismo sentido, pues Juan Manuel Guillén opina de la crisis que se vive en materia de seguridad ciudadana. Me parece que ya estamos conectados. Bueno, tenemos una comunicación telefónica, vamos a darle prioridad. Muy buenas tardes, adelante con su opinión. Sí, señor Lucho, señor Antonio, le habla la señora Gloria, muchísimas gracias. Yo quería recoger el tema de la lucha contra la tuberculosis y opinar, pero no sé si lo tienen ya listo a la entrevista al otro señor para poder hablar libremente o vuelvo a llamar más tarde. Sí, vuélvanos a llamar. Le vamos a agradecer mucho, señora Gloria. Le pedimos mil disculpas. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, estamos a esta hora de la tarde en comunicación con el ingeniero Iván Hidalgo Romero, presidente del Consejo Directivo de Juntos, coordinador nacional de la Estrategia Crecer. Ingeniero Hidalgo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los residentes de Radio Líder. Sí, ingeniero, muy buenas tardes respectivas a usted. Y mi primera pregunta va por el lado del anuncio que se ha hecho de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha hablado de que se van a entregar algunos subsidios, ¿no? Alimentarios a un sector de la población, se entiende que a los más pobres. Y bueno, lo que acaba de decir el Premier Jorge del Castillo es que sería a través, ¿no?, precisamente de Crecer, que se entregarían estos subsidios. ¿Tiene usted información al respecto que nos pueda alcanzar? ¿En qué van a consistir estos subsidios y cómo es que se van a distribuir? Bien, mire, el tema parte por varias aristas. Primero, en el tema de identidad, lo que vamos a hacer es que el costo del DNI, que para los más pobres y para que puedan acceder a programas como Juntos, sea gratuito. Gratuito para el usuario, pero obviamente es un costo que va a ser asumido por el Estado. En el segundo componente, que es lo que es salud integral para la madre y para el niño, obviamente el CIS va a financiar todo lo que sean los costos que signifique la atención tanto para este binomio, ¿no?, madre-niño. Y obviamente también vamos a financiar todo el gasto promocional que significa cómo a través de la consejería nutricional enseñar a alimentarse mejor, a nutrirse mejor, puede ser financiado por el CIS. Asimismo, en el tema de educación, ustedes entenderán de que hay un tema que se está trabajando muy fuerte, que es la alfabetización de las mujeres en edades mayores de 15 años. Y en el tema productivo, en el tema de infraestructura, obviamente vamos a buscar la manera de incrementar los recursos para que el tema de electrificación rural se amplíe mucho más fuerte, el tema de vías de conectividad, de telefonía y celular en los poblados para dotar de activos que les permitan superar la pobreza. Este paquete obviamente está complementado por el programa de transferencias monetarias, que es Juntos. Ustedes saben, Juntos, de una otra manera, otorga 100 soles a aquellos pobladores por extrema pobreza. Nosotros tenemos previsto incrementar a cerca de 550.000 beneficiarios del programa Juntos este año. Sí, ingeniero. Sin embargo, está muy muy bien lo que usted señala, ¿no? Importante lo que se hace a través de Crecer. Pero mi pregunta iba más por el lado del anuncio que se ha hecho a raíz de el incremento de los productos, ¡líder!, del precio de los productos, esta inflación que está viviendo el país en estos momentos, y el anuncio del Ministerio de Economía acerca de la entrega de un subsidio directo a los más pobres. Yo quisiera saber, bueno, si ya se ha coordinado con usted, sí, en qué consiste, sí, este subsidio. Sí, ese subsidio es a los pobladores de extrema pobreza y consiste en 100 soles que se entrega a cada uno de ellos con la condición de que lleven sus niños a la escuela permanentemente. Pero, y también cumplan con los controles de salud. Ingeniero, ¿eso no es el programa Juntos? Exactamente, el programa Por Juntos. Eso, pero el anuncio que ha hecho el ministro de Economía y que ha hecho el día de hoy también el Premier, ¿Es acerca del programa Juntos? Porque se ha hablado de un bono alimentario, o en todo caso, de alimentos, ¿no? Que se van a entregar como tales en subsidio. ¿Estamos hablando de lo mismo? Ah, bueno, y eso está en estudio, ya lo dijo el mismo primer ministro, está en estudio. Eso seguramente lo se terminará de diseñar al final del transcurso de la semana. Yo le hablo de lo que actualmente está vigente. Lo otro aún no ha sido definido en su exactitud, ¿no? Sí, porque de verdad que lo que nosotros nos hubiera gustado conocer y a estas alturas es quiénes van a ser los beneficiados, de cuánto de dinero se va a destinar, cuánto monto se va a destinar individualmente, en fin, bueno, pero como usted no seguro el ministro de Economía lo explicará en su momento oportuno. Bueno, porque al parecer hay algo de improvisación ahí, ¿no? O sea, teóricamente lo tendrían que haber coordinado con usted, porque el día de hoy Jorge Líder dice que esto se va a hacer a través de crecer, ¿no? Esto va a ser a través claro de crecer. No, usted entenderá de que eso se discute y se aprueba en Consejo de Ministros y nosotros, obviamente, lo ejecutamos, ¿no? Sí. No tiene que coordinarlo conmigo, necesariamente el presidente de la República, el primer ministro, los ministros quienes deciden esto. Señor, mire, Miguel, el tema que es importante es que, obviamente, va a haber algún tipo de ayuda a los sectores en extrema pobreza, eso es obvio. Y los mecanismos ya están dados. Es a través de la estrategia Crecer, en lo que es nutrición, educación, salud, infraestructura social y económica y la parte productiva. Creo que eso es lo sostenible, lo que realmente nos va a sacar del esquema de la pobreza, y estamos avanzando en ello muy rápidamente. Sí, el tema de este pequeño brote inflacionario es un tema que está explicado. Ustedes son conscientes que ustedes van a los mercados hoy día y seguramente mañana y pasado, que este tema estacional va a pasar. Y realmente lo que nosotros tenemos es un país que está creciendo, bueno, un país que realmente tenemos cifras macroeconómicas y fundamentos muy, muy interesantes, pero que también tenemos que trabajar el tema de la política social para que realmente podamos dar las bases en la gobernabilidad en el país. Bueno, sí, señor Hidalgo, para ser estacional el tema ya lleva bastante tiempo, ¿eh? Casi desde el inicio del gobierno de Alan García. El incremento del pan, ¿no? El aceite, una serie de productos, el arroz aquí en Arequipa, las papas. O sea, no es un incidente aislado, no es un brote inflacionario chiquito, temporal. Hay más o menos una tendencia, ¿no? Desde hace más o menos un año. Bueno, pero eso se ha dado en este último mes, ¿no? Hay que esperar, eso sí es una medición anual, ¿no? Usted sabe que estacionalidad en Lima, al menos, usted está en Arequipa, obviamente, yo le explico, claro. En Lima, usted sabe que en la temporada de lluvia, los huaicos, los precios suben siempre. Bueno, eso no es nada original ni extraordinario. Bueno, vamos a esperar, hay que mirar, perdóneme, hay que tener tranquilidad, hay que transmitir tranquilidad, correcto, ahí, ingeniero. Porque los fundamentos, bueno, económicos son sólidos. Bueno, correcto, ingeniero, y lógicamente tenemos que avanzar. Sí, ingeniero, discúlpeme, pero déjeme decirle que aquí en Arequipa el año pasado ha habido 10% de inflación, bueno, 9,58% de inflación. No, o sea, dígame, la realidad ¿quién de aquí en Lima es una realidad distinta a la de provincia, ¿no? ¿Quién ha dicho eso de 10% a los pobres? ¿Quién ha dicho eso? Acá, en Arequipa, ha habido 10% de inflación. Consulte usted la cifra del INEI y no me diga que no sabe cuánta pobreza, cuánta inflación hay en Arequipa. No, por eso le digo, pues no, ha sido un tema, un experto que ha opinado que a nivel nacional, no digo Arequipa, a nivel nacional ha subido 10% de inflación. No, yo le estoy diciendo en Arequipa. En Arequipa, en el año 2007 ha habido inflación. Y el INEI lo ha indicado, si bien debe ser, sí. Pero estamos buscando para solucionar los temas, ¿no? Tampoco se cae el mundo del Perú por un mes. Hay que buscar la tranquilidad y eso va a bajar. El próximo mes estoy convencido que va a bajar. Así es el tema, ¿no? Ya, ok, muy buenas tardes, señor Hidalgo. Lo saluda Antonio Zárate. En realidad ya ha aclarado el tema de lo anunciado por el ministro de Economía, entregar los subsidios. Usted ha señalado que no hay mayor información al respecto, pero hablemos en todo caso del programa Junto, ¿no? Se inauguró el año 2005, 14 departamentos, 300.000 familias beneficiadas. Hay un plazo de tiempo de 4 años para ver si estos 300.000 hogares beneficiados con la entrega de 100 soles van a verse favorecidos con la reducción de la pobreza. ¿Tiene usted algunas cifras ya precisamente a puertas del cumplimiento del programa Juntos, señor Hidalgo? A ver. Sí, Crecer y Juntos vamos a los temas. Crecer tiene sus metas y sus avances. Manifesté, nuestra meta en 2011 llegar a 1 millón de niños atendidos integralmente. ¡Líder! En las gestantes sí tenemos avances, 408.000 niños atendidos integralmente y 58.000... Pero ya hay resultados. Nosotros, yo quería preguntarnos por los resultados, sí. Efectivamente, si vienen dando resultados el programa Juntos, señor Hidalgo. Le respondo, Juntos. Yo acabo de asumir el cargo hace unos 5 días, ¿no? He notado que no tiene un marco lógico, no tiene línea de base, no puede hacer evaluación intermedia. Realmente hay muchos problemas que tienen que resolver. Y lo más importante, no he visto ¿no? Resultados medibles, y eso tenemos que nosotros verificar. Bueno, yo en unos 15 días voy a estar en la posición de proponer algunos cambios sustantivos en este programa, porque realmente tiene que estar acompañado este subsidio monetario con temas que ligarse a la producción, al desarrollo productivo. No podemos trabajar las cosas de una manera diferenciada, y también que las condicionalidades, es decir, que realmente el niño va al colegio, pero que sea bien educado, y que si el niño asiste al centro, sea bien atendido. Líder. Los temas de calidad es que nosotros tenemos sí, que voy a enfocar en mi atención caso, sobre eso. Señor Hidalgo, si me permite, en todo caso le informamos, ya que recién en todo caso viene asumiendo el programa, que ha habido algunas denuncias, sobre todo en Huancayo, contra funcionarios del programa Juntos, ¿no? Dice que se están viniendo aprovechando precisamente de los donativos, y hay versiones también que ya viene investigando la Procuraduría de Huancayo y el Ministerio Público contra algunos funcionarios, 12 personas para ser exactas, ¿no? Contra delito de administración pública. En todo caso, debería ponerse mucho más énfasis en este programa Juntos, ¿no? Dado que en otras regiones también se han recibido denuncias por parte de los pobladores contra algunos malos funcionarios, que inclusive los terminan de presionar a la hora que cobran estos 100 soles en el Banco de la Nación para que terminen de comprar algunos productos como ropa, algunos funcionarios, señor Hidalgo. Bueno, esos casos, todos los casos de esa naturaleza, lo vamos a trabajar con el monseñor Bambarén, que preside la Comisión de Transparencia, que tienen presencia en cada una de las oficinas regionales. Estoy convencido que el monseñor y la Comisión de Transparencia va a actuar de la manera más imparcial, y que vamos a, sin ninguna contemplación, sacar a la gente que tenga alguna vinculación real con esto. Lo que usted me refiere es de un caso del año pasado, que ya lo tiene las autoridades correspondientes en pleno proceso de investigación. Uh-huh. Y como también hay algunas denuncias en cuanto a ciertos elementos terroristas que están impidiendo que la población vaya a cobrar, como el caso de Surcubamba, en Tayacaje, Huancavelica, y otros casos. Todo esto con mano dura, no nada con temas de corrupción, y todo tiene que ser transparente. Dios, y estoy convencido que el señor Bambarén tiene un rol muy importante que jugar como presidente de la Comisión de Transparencia Juntos. Uh-huh. Señor Hidalgo, dos preguntas para terminar. Voy con la primera. Precisamente sobre la forma de distribución de los recursos del programa Juntos, y bueno, el inicio de las estrategias de crecer. Se habla mucho del manejo político de los programas sociales por parte de algunos sectores de la oposición, ¿no? Señor Bugatá, señor Meckler, han terminado por decir, ¿no? Que efectivamente no hay un buen manejo aquí, y que son los gobernadores del partido aprista y algunos funcionarios nombrados por Juntos, es más, reclamaban a ver cuáles son los criterios con los que se nombran esos funcionarios, los que están manipulando, ¿no? Los programas sociales. ¿Qué le respondería usted a eso? Líder. De ninguna manera, mire, los 811 distritos más pobres que está a crecer, realmente hasta el 10% de los alcaldes son del partido de gobierno, que está trabajando con todos los alcaldes, y en las 14 regiones en que estamos nosotros, donde no hay ningún presidente regional del partido de gobierno, todos los gobiernos regionales han establecido su crecer Collasuyo en Puno, Contigo creciendo en Ancash, el crecer Huari en Ayacucho, y allí Huayaspas, que es el crecer en Apurímac, no es real. Entonces está trabajando con sentido de politización. Y en cuanto a referente a Juntos, que es otra parte de su pregunta, yo le diría que todos los concursos, o sea, todos los contratos van a ser por concurso público, que es la mejor manera de que, y vamos a hacer participar a la Comisión de Transparencia de Juntos, que lo preside el monseñor Bambarén, para que todas estas personas no estén haciendo abuso del tema. Señor Hidalgo, si me permite, por favor, estamos recibiendo algunas comunicaciones telefónicas de algunos ciudadanos que quieren hacerle alguna pregunta en referencia a la extensión del programa Juntos, ¿no? Vamos a pasar en todo caso a la pregunta del oyente previa identificación. Adelante con su interrogante, amable oyente. Su nombre, por favor. Sí, señor. Yo soy Froilán Moyo Quispe, soy el directivo de la Federación Regional de Adultos Mayores No Jubilados de Extrema Pobreza de acá de la región Arequipa. Correcto, señor. Yo le quería hacer una pregunta. Yo le quería hacer una pregunta al señor Hidalgo, de que nosotros reiteradamente hace durante 2 años que estamos reclamando al programa Juntos de que Arequipa también sea signatario sobre los 100 soles para que nos den pues a todos los otros mayores del tema por eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, siempre hemos recibido respuestas negativas, que Arequipa no está escogido y por lo tanto no se da. Eso es la respuesta final. Muchas gracias, correcto, señor. Sí. Muchas gracias. Sobre eso iba mi próxima pregunta, señor Hidalgo. Usted ha dicho que en el año 2009 recién vendrá el programa Juntos. No, bueno, las estrategias de crecer, se entiende que entre ellas Juntos, a Arequipa. ¿Por qué? Arequipa tiene 8 puntos de nutrición crónica infantil. ¿no? Es una ciudad, es una región que realmente no está entre las más críticas por pobreza y desnutrición. Sabemos que existen bolsones de pobreza en el lado urbano, pero en general es la tercera región con el menor nivel de desnutrición y pobreza en el Perú. Uh-huh. Obviamente tenemos que priorizar a Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, donde realmente las situaciones son críticas. En Huancavelica 9 de cada 10 niños están desnutridos, el 90%. Uh-huh. Es por esa razón de prioridad, ¿eh? Región de Arequipa, vamos a trabajar más, ser productivo, porque entendemos de que es una región que tiene recursos y que la población está en extrema pobreza y menos que exista desnutrición. Pero sí quisiera invitar a la persona que se dé la palabra para poder conversar y ver su propuesta. Y de 1993, actualizado en el año 2004, y dice que en Arequipa los niños de 6 a 9, bueno, comprendidos entre los 6 a 9 años, tienen desnutrición, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje. Dice que, por ejemplo, en el caso de Arequipa se alcanza 30%, en el caso de La Unión es 51%, en el caso de Cailoma 52%, o sea, y en el caso de Puica, en un distrito de La Unión, hay 86% de desnutrición crónica. Y este es un estudio que ha realizado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y que ha realizado a 5 años. Le estoy dando cifras del 2004. No me diga que, por ejemplo, la pobreza en Puica o la pobreza en La Unión, aquí en Arequipa, se han disminuido de forma drástica en un 50% por obra de magia. No, señor, disculpe, pero hay que tratarnos con respeto para empezar, ¿no? No, está bien, por favor. Yo no estoy faltando respeto con eso, ¿no? Usted me está hablando de una estadística de 6 a 10 años, yo estoy hablando de 0 a 5 años, señor. Ajá. Son diferentes bases de datos. Ajá, pero por hablando de cifras diferentes. Hay desnutrición, ¿no? Hay una desnutrición muy fuerte. Pero claro que hay desnutrición, pero Arequipa no está en el nivel de desnutrición de Apurímac, Huancavelica, y por eso vamos a empezar a trabajar crecer en 2009, ¿cuál es la propuesta? Ajá. Claro que hay. Bueno, pero se lo decía porque, por ejemplo, comparando con el nivel de desnutrición crónica que hay en Etiopía, aquí estamos más o menos en las mismas características, ¿ah? Como le digo, ¿no? El caso, por ejemplo, de La Unión. Bueno, Arequipa no es igual que Puno, ¿ah? Bueno, no sé si usted pensará que es igual, pero Puno está peor. Puno no digo es nada, diferente de Arequipa. No, por eso le digo, eso es en Puno, ¿no? Y la cosa está peor, pero aquí no estamos bien, ¿no? Por eso. Hay regiones que están peor y estamos priorizando. Obviamente Arequipa el próximo año está programado, inscritos. Bueno, claro que sí. Bueno, le agradezco mucho, señor Hidalgo, ¿no? No se moleste usted, ¿no? No, yo no me molesto, pero sí, pues obviamente hay que mantener el nivel de debate. Hablando diferente, no es igual, pues. Pero no, para nada, al contrario, siempre dispuesto a hablar con ustedes y siempre aclarar estos temas. Es más, sería interesante que de una otra manera buscar la manera que Arequipa, quizás no el próximo año, sino quizás en octubre, en noviembre, podemos empezar a crecer. Eso es algo que me está llevando este sentimiento para poder trabajar a nivel técnico, ¿no? Bueno, señor Hidalgo, le agradecemos uh-huh. mucho por los minutos prestados para la entrevista. Gracias. No se ocurre eso, al contrario, gracias a ustedes, ¿ah? Bien, muchas gracias a usted. La hora a nivel nacional, 1:00 p.m. Perdónenme que lo diga. Pero la conclusión a la que llego, ¿no? Luego de la entrevista con el señor Hidalgo, es que en el APRA se improvisa. ¡Líder! Y se improvisa también a los jefes de los programas más importantes. Por eso estamos mal. Pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos con el desarrollo del programa. Segunda hora informativa, 1:00 p.m, 13:09. Inmediatamente actualizamos nuestra portada informativa, una cortesía del Instituto José Crisán. Trabajadores denuncian abusos. Secretario General de la FDTA destacó plantones realizados por 3 gremios laborales en contra de abusos de empresas y del Ejecutivo. Jerónimo López expresó su apoyo a los reclamos de trabajadores de Sutunza, Cola Real, Manufactura del Sur y de Alicor. Mañana te cuento, por enésima vez Jerónimo López, secretario general de la FDTA, desistió de precisar fecha del paro nacional que convoca la CGTP. Jerónimo López anunció, como hace una semana, que la próxima semana, más tardar, o lo más seguro es de quién sabe, tendrán una fecha para esa medida de fuerza. Más titulares en el ámbito local, quiere hacer crecer a los más pobres. Bueno, eso no es lo que ha dicho, pero bueno, presidente del programa Juntos y coordinador de la estrategia Crecer Recontra Improvisado anunció que subsidiarán a padres de los niños pobres. Iván Hidalgo detalló que programas incluyen asistencia en salud, prestación de servicios y la asignación directa de 100 nuevos soles. Bueno, también ha dicho el señor Hidalgo que no hay inflación, que es mentira que hay inflación, ¿no? Y que no está muy enterado de los hechos dentro de Juntos porque recién no sabe nada. Ha asumido la administración. No sabe días, nada de una semana. Tampoco sabe nada de Crecer, no sabe nada de nada el señor. Bueno. Subsidios adicionales a pobres aún no se define. El secretario técnico del Comité Interministerial de Asuntos Sociales admitió que aún no tiene detalles sobre bonos sociales. Ese tema está en estudio, precisó Iván Hidalgo, al reconocer que todo es improvisación en el gobierno, en Líder Noticias, al estimar que se ejecutaría a través de la estrategia Crecer. Más titulares en el ámbito local, Juntos será reestructurado. Titular del programa de asistencia directa Juntos anunció que 15 días planteará una nueva política de gestión en ese proyecto porque de verdad que están muy mal. En Líder Noticias, Iván Hidalgo dijo que denuncias serán tratadas en la Comisión de Transparencia y se promoverá la producción. Vamos con las notas nacionales. ¿Se sumará a las brigadas bolivarianas? El presidente de la región Puno, Hernán Fuentes, afirmó que evalúa pedir asilo político en Venezuela o Bolivia, ya que se considera su vacancia, ¿no? Vivimos prácticamente una persecución política del gobierno, manifestó Fuentes al asegurar que el Ejecutivo lo está acosando. Más titulares en el ámbito nacional advierten pretensión de secesionistas de huir del país. El procurador anticorrupción de Puno, Antonio Belón, no descartó que el presidente regional de Puno quiera fugar del Perú. Por ello, consideró necesario que el Poder Judicial disponga su detención y se disponga su impedimento de salida del país. Esto es un circo, señores. ¡Viva la payasada y los psicosociales para desviar la atención de la inflación! Notas deportivas, le metieron miedo y ahora sí atraca con el Chemo. Luego que Comisión Mundialista pidió que el jugador Andrés Vázquez nunca más sea convocado, este aceptó jugar amistoso. ¿Ya para qué viene? Si no quiere venir, ¿para qué lo traen? ¿Para qué le ruegan? Vázquez había declarado que no era el momento para incorporarse al equipo nacional, pero evalúa decisión si es vuelto a convocar. Muy bien, amigos, hasta aquí la lectura de nuestros titulares, una cortesía del Instituto José Crisán. Líder Noticias es pura democracia de expresión, sin condiciones, sin parámetros, sin limitaciones, sin intereses, sin mentiras. Líder Noticias sí le informa con la verdad. Bien, amigos, la hora a nivel nacional, 1:09 y como ustedes lo han escuchado en la entrevista que le hacíamos al ingeniero Iván Hidalgo Romero, presidente del Consejo Directivo de Juntos, coordinador nacional de la estrategia Crecer, no sé cuántos cargos más, ha pasado por Juncodes, no, militante del Partido Aprista, no, personero del Partido Aprista en las últimas elecciones en Santiago de Surco, no, en la capital de la República, un aprista renombrado, no, efectivamente no hay nada acerca del subsidio que se ha prometido, o sea, una mera especulación y una mera improvisación, no se ha coordinado nada. Crecer no tiene nada con respecto a ese famoso subsidio, la pobreza sigue aumentando, los problemas siguen aumentando. En Arequipa, aunque no le guste al señor Hidalgo, ¿no? Para ser exactos, las zonas más afectadas, ¿no? Arequipa está mal, ¿no? O sea, hay 30% en total de desnutrición aquí en Arequipa, ¿no? Pero bueno, en el caso de La Unión, en el caso de Puica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cailoma, los niveles son verdaderamente alarmantes, ¿no? Pero bueno, tampoco hay Líder. Estrategia para eso. Comunicación telefónica, buenas tardes, adelante. Señor, no sé si es Antonio o Lucho, yo le agradezco muchísimo la atención, pero hace un momento le pedí consentimiento y ahora lo hago. Permítame tocar el tema de la tuberculosis. Me hubiera gustado mucho, porque tengo mucho que opinar sobre el tema Wolfenson y el programa Juntos, pero creo más importante tocar el tema de la lucha contra la TBC. Ante la gran y natural preocupación que nos significa a toda la población el incremento de esta enfermedad que ahora se ha vuelto letal. Entonces, yo le voy a dar una información que es muy necesaria. No es invento mío, no quiero favorecer a nadie, pero me creo en la obligación de hacerlo, señor, porque el año de 1990, la mortalidad en el área rural de la tuberculosis se sabe en el 83%. Y el 99 se dejó en 50%. La tasa de mortalidad infantil era del 65% y se dejó en 34%. Al respecto, el año 2002, el señor Wolfenson, presidente del Banco Mundial, resaltó muchísimo el logro del gobierno peruano de haber bajado la tasa de TBC, que se rebajó en un 60%. Las baciloscopías se hacían en la Universidad de Harvard. Luego, no solamente eso, señor, la señora María André Dius, representante de la OMS, felicitó al gobierno de Fujimori y reconoció la excelente política de Estado en salud porque la tasa de incidencia de tuberculosis había bajado en 60%. No solo eso, señor, el doctor Uriel García dijo que el Perú había sido premiado por la OMS por ser el país que tenía un programa de lucha antituberculosa el mejor del mundo y que, sin embargo, ahora, esto es del año 2000, el 2005, el año 2005 dijo, el Perú tiene el triste privilegio de tener la morbimortalidad por tuberculosis en la región de las Américas. Estamos primeros, lamentablemente, y es que la TBC no se cura con pastillas, sino con justicia social, con buena alimentación, buena vivienda, buen salario. El nuevo gobierno, se refería al de Toledo, primero, debe rediseñar la lucha por los más pobres, porque el cáncer, la TBC, las enfermedades gastrointestinales, hepatitis, están ligadas sustancialmente a la pobreza. ¿Pero qué pasó, señor? No solamente la tuberculosis, se hizo un control maravilloso de la leishmania y también de las enfermedades como la sífilis, la hepatitis. Bueno, yo le digo, señor, ¿a qué se debe todo este resultado de hoy? Yo, señor, lo responsabilizo al gobierno del señor Alejandro Toledo, porque en cuanto entró él, su ministro de Salud, el señor Solari, anuló unos programas sociales excelentes que habían, como el programa antituberculoso, que era excelente. En otra oportunidad lo diseñaré, lo relataré por Radio Líder. El señor Toledo, el señor Solari, derogó toditos de esos programas. Ese programa que había de control sano, que existía en el hospital, que comprendía pues muchísimas especialidades, ese fue derogado y fue retirado, señor. Y después, ¿qué cosa? El programa de tuberculosis se fue al tacho. Y los enfermos de tuberculosis salían del hospital, señor, sin ningún seguimiento, sin ningún control, a ser un motivo de contagio en toda la familia. Bien. En todas las familias. Señor, aquí Gloria, en Arequipa la tuberculosis se ha incrementado. Muchas gracias por participar. Bueno, no necesariamente coincido con lo que usted dice. Me parece que hay cifras que no son tan ciertas, ¿no? Bueno, pero en todo caso lo dejaremos ahí, excepto por una cosa. Bien raro que en el Perú haya habido menos tuberculosos durante el gobierno de Fujimori. Le digo por qué, ¿eh? Con todo respeto, ¿eh? Podemos discrepar en muchas cosas, pero yo la respeto a usted, señora, ¿no? Con todo respeto. Porque precisamente sobre lo que hablaba con el señor Hidalgo, ¿no? En 1993 se hizo el primer censo nacional de talla en escolares, ¿no? Realizado por el Ministerio de Educación, Programa Mundial de Alimentos, Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo, el FONCODES, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Aquí en Arequipa, ¿sabe usted cuánto había de, en ese tiempo, cuánto había de desnutrición crónica en Arequipa urbana? Había 38%. 38% de desnutrición crónica. Hoy la tasa está en 30, ¿no? A pesar de que el señor Hidalgo quiera decir que está en 8. Bueno, está en 30. En el caso de la Unión, ya, en el caso de la Unión, ¿cuánto había de desnutrición crónica? 69%. En el caso de la Unión, ¿eh? Estamos hablando de 1993, gobierno de Fujimori, 69%. ¿Hoy en cuánto está? Está en 52% más o menos. No precisamente se debe al gran trabajo del señor Fujimori. En el caso de Cayoma, igualito, 52%, 52%. Líder. En Islay, 24%, ¿no? 24%. En Camaná, 18%. Sin embargo, ¿no? Los casos de tuberculosis están sumamente ligados pues a la desnutrición. O sea, las personas se enferman, desarrollan el mal, precisamente porque no se alimentan bien. O sea, no lo digo yo, o sea, lo dice la ciencia, ¿no? No es una cosa mía. Y efectivamente, me parece sumamente raro que en ese tiempo haya habido menos casos de tuberculosis y un mejor programa para combatir la tuberculosis, se veía tanto nivel de desnutrición crónica. Es más, ¿no? Cuando Fujimori ingresa al gobierno, encuentra la pobreza en 55% por obra y gracia de Alan García, ¿no? De su primer gobierno fatal, terrible, ¿no? Lamentable. Ya, pero lo encuentra en 55%. Cuando Fujimori se va, ¿cuántos puntos redujo en pobreza? Cifras del INEI, el señor Félix Murillo, ¿no? El señor Renan Quispe, por si acaso, que tanto manipularon las cifras en su momento. Bueno, terminaron con 54.3%. O sea, no bajaron ni siquiera un punto porcentual de pobreza. Y sin combatir la pobreza, se puede combatir la tuberculosis. La dejo ahí. Darwin Quispe tiene información desde exteriores. Darwin, líder Rotiñas. Muchas gracias, compañeros en cabinas principales y sindicales, que se ha registrado aquí este tráfico. Se ha tenido que movilizar la unidad 140, ambulancia por parte de los hombres de rojo, hasta la avenida Víctor Andrés de Labón, en el distrito de Yanaguara, ya que el vehículo Tico, placa H9574, conducido por Antonio Condori Quispe, ha cerrado el paso a una moto, esta de carrera, que se trasladaba a dos personas. Esta unidad se desvió, donde los dos pasajeros de esta pequeña máquina han caído a la carpeta asfáltica, 5 metros han volado, han sido evacuados por parte de los hombres de rojo. Se trata de Karina Almonte Gómez, de 3 años, y Tony Cabarrillas, Torres, de 22. Los últimos evacuados hasta el hospital Honorio Delgado Espinosa. El diagnóstico por contusos, por accidente de tránsito, contusiones múltiples en diferentes partes del cuerpo quedan en observación. Lo que hay que recalcar es que esta unidad menor, hablamos de la moto, no tenía SOAT. Es por eso que el conductor del vehículo Tico trataba de que sean atendidos mediante el SOAT en su unidad, pero este ha sido rechazado tanto por el seguro y por el hospital mencionado. En todo caso, todavía los dos se encuentran en observación, tanto Karina como Johnny, en el hospital general. También Quispe, Líder Noticias. Informó con la verdad. Muchas gracias a Darwin Quispe por... ¡Líder! Bueno, y desde el gobierno, improvisación es la respuesta para combatir los problemas por la inflación. Todavía no se ha articulado nada con Crecer respecto al famoso subsidio, que es la única salida que el gobierno ha dado al problema de inflación para no chocar con los grandes poderes económicos del país. Bueno, no, todos los días siguen subiendo las cosas. Claro, no le gustan los apristas, pues no le gusta el señor Hidalgo. Dice que este es un problema, que ha sido una cosa de un mes. ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? ¿En qué planeta viven? ¿Hace cuánto la inflación es sostenida en el Perú? ¿Con cuánto hemos terminado de inflación el año pasado? ¿Cuánto se ha incrementado el precio del pan, señores? ¿Cuánto se ha incrementado el precio del pan desde que Alan García presidente hasta la fecha? ¿Eso qué es? ¿Falso? ¿Es un fantasma? ¿Es una cuestión estacionaria? ¿No? ¿Es una cuestión temporal? No, es una tendencia. Es una tendencia. En economía lo llaman así, ¿no? O sea, ¿cuánto estaba el precio del pan cuando Alan García asumió el 28 de julio del año 2006? ¿Cuánto estaba? ¿10 unidades por un sol? ¿En algunos lugares 11? Claro, ¿no? Así estaba. ¿Cuánto está el precio del pan hoy? ¿Cuánto está el precio del pan hoy? 6 unidades por un sol. A partir del viernes, ¿cuánto va a estar? ¿Qué anuncian los panificadores? 5 unidades por un sol. ¿Cuánto ha habido de incremento desde ese tiempo hasta esta fecha? ¿A cuánto asciende la inflación solamente considerando el tema del pan? 100% de incremento. 100% de incremento. ¿Cuánto costaba el litro de aceite cuando el señor García inició su gobierno? ¿3.70? ¿3.80? ¿4.20? Bueno, dependiendo de la variedad, ¿no? La granel creo que está un poquito más barata. ¿Cuánto está el litro de aceite hoy? ¿Cuánto está el litro de aceite hoy? ¿7 soles? ¿8 soles? Muy bien. ¿Cuánto está la papa? Bueno, la papa normalmente fluctuaba en un promedio de 50, 60 céntimos. ¿Cuánto está hoy día? Un sol. ¿Estoy mintiendo? O sea, cifra falsa, no sé, díganmelo ustedes, ¿ah? De verdad, si me equivoco, si miento, si falto a la verdad, si de repente estoy siendo alarmista, si estoy hablando de cosas no temporales, pero yo las quiero maquillar, por favor, desenmascárenme, por favor, públicamente, los invito. Comunicaciones telefónicas 330033, 330035. Pero, no sé, los amigos del señor Alan García, sus patas, esos que nombra por dedo, porque no tienen ni siquiera conocimiento de sus propios programas a los que van a administrar, por ejemplo, el señor Hidalgo. ¿Qué conoce de Juntos? ¿Qué conoce de Juntos? Nada. ¿Qué nos puede decir acerca de la desnutrición de Arequipa? No sabe. ¿Qué nos puede decir acerca de la inflación? Lo máximo que nos ha dicho es, bueno, si el INEI lo dice, así será. O sea, no sabía el señor Hidalgo ni siquiera cuánto era el nivel de inflación en provincias. Es que el APRA vive en una burbuja, señores. Los miembros del gobierno, ¿no?, que a propósito se molestan cuando le decimos, ¿qué cosa? La pobreza ha desaparecido por arte de magia, porque ustedes lo dicen, se molestan por eso. Pero lo cierto, amigos, ¿no?, la gran verdad es que está allí, pues, ¿no? Está allí, viven en una burbuja, están alejados de todo, ¿no? ¿Es eso o se están haciendo los idiotas? ¿O nos quieren hacer a nosotros idiotas? Según ellos, la inflación es un problema estacionario y no se plantea una sola solución para esto. Se han utilizado dos estrategias, como lo decíamos ayer, ¿no?, en el artículo de Campodónico, dos estrategias para combatir la pobreza, perdón, para combatir la inflación en el nivel macro. Una, la rebaja de aranceles. Dos, la baja del impuesto selectivo al consumo y el fondo de estabilización. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la rebaja de aranceles? ¿Servió para algo? No ha servido para nada. ¿Quiénes están llevando la gran tajada? ¿Son los minoristas? ¿Es la señora que tiene su puesto? ¿Son las paraditas? ¿Quién se está llevando la gran tajada? ¿Quién se está haciendo rico? ¿Quién se está haciendo millonario a costa del hambre del pueblo? ¿Y por qué, si el gobierno sabe que son esos gigantones, esos monstruitos, ¿no?, que son Alicor, ¿no?, que en este caso también, por supuesto, puede ser, ¿no?, se me ocurre, no sé, me imagino, ¿no?, podría ser el señor Fabre y sus pollos, ¿por qué no va en contra de ellos? ¿Por qué no los toca? ¿Por qué no los pone en su lugar? porque no es contra ellos, contra quienes va, es contra el pueblo, es contra la población. Desconocen mayormente lo que pasa en provincias, desconocen el hambre del pueblo. Líder. No tienen la menor idea. Y según ellos, Fuentes es el separatista. ¿Qué les parece? Comunicación telefónica, buenos días. Buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, señores periodistas de Radio Líder. Julio Pérez Postigo los saluda. En realidad, la opinión del gobierno y de sus funcionarios es tan ridículo que creen de que por la huelga, por los bloqueos, por los huaicos, han subido los precios. Yo les puedo decir a estos señores, ¿el aceite lo producen en la selva o el aceite es importado por el grupo Romero? El maíz, fundamentalmente el maíz, está viniendo importado. Y hay un ejemplo que los expertos están poniendo. El pollo sube porque el pollo consume maíz importado. De tal manera que aquí esta situación se va a tornar más grave, dado también la crisis de recesión, de devaluación, etcétera, en la que está Estados Unidos. Y lo que viene en nuestro país es una situación terrible si es que el gobierno no afronta en forma seria. Los expertos están señalando de que es el modelo económico que está prácticamente entrando en crisis, y si no tomamos medidas para potenciar el agro, para producir productos de consumo alimenticio fundamentalmente que se necesita en nuestro país, la situación va a ser terrible. En ese sentido, tenemos que repudiar esos engaños y esas palabras prácticamente burlonas de que no, de que la inflación se soluciona en 24 horas, que es totalmente temporal, etcétera. Eso es una irresponsabilidad del gobierno. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Julio Pérez Postigo. Si puede, dicen, al otro mes la cosa va a mejorar, se va a poner bien bonita, ya no va a haber inflación. Por favor, ¿por qué estamos engañando a la población? ¿Por qué no le decimos la verdad? ¿Qué ha dicho ayer Alan García? Bueno, ¿qué consignaba el diario La Primera? ¿Qué consignaba el diario Perú 21? Que Alan García no ha descartado, ¿no? De ninguna manera ha descartado que vaya a haber más incrementos. Bueno, eso decía Perú 21. Según el diario La Primera, Alan García ha reconocido que van a haber más incrementos en los próximos meses. Porque además es lógico. Es lógico. Si no funciona el tema de los aranceles, si el Estado no puede intervenir en el mercado, obviamente el incremento de los precios de fuera, ¿no? Y por supuesto las ansias de ganancia y la gran especulación que hay entre los oligopolios y los monopolios, además de la compra indiscriminada de dólares, van a seguir abriendo pues problemas de inflación. Claro, o sea, es lógico. O sea, ¿qué queremos, tapar eso con un dedo? O sea, por el hecho de que lo digan, ¿no? De que mañana va a salir una producción mayor de papas, o mañana va a salir una producción mayor de arroz, ¿va a bajar el precio? Ya ha salido una producción de arroz, ¿eh? Por si acaso, ya ha salido la primera producción de arroz. ¿Y cuánto está? ¿Cuánto ha bajado el kilo de arroz? No ha bajado. ¿Por qué? Porque los agricultores siguen gastando lo mismo en insumos, siguen gastando más en insumos. ¿Cuánto ha elevadose? Y esto para todos mis oyentes, ¿sabes? Especialmente pues para mis amigos del Partido Aprista. A ver, repito, ¿eh? Si estoy faltando a la verdad, si estoy mintiendo, refútenme, ¿eh? Salga, comuníquense, ahí están los teléfonos, y por supuesto dígame, señor Corros, usted está equivocado, ¿no? Con todo respeto le digo, ¿eh? Salgan ustedes, refútenme, digan que soy mentiroso públicamente, pero susténtenlo, ¿no? Susténtenlo. ¿Cuánto se han incrementado los fertilizantes? ¿En cuánto se han incrementado? ¿Saben en cuánto se han incrementado desde que Alan García es presidente hasta la fecha? En 300%. Repito, 300%. ¿Sí se han incrementado? Se han incrementado los fletes, ¿no? De los vehículos para traerlo. Y se han incrementado los fertilizantes. No tanto los fletes como los fertilizantes. ¿Qué tipo de agricultor puede sobrevivir? ¿Qué tipo de agricultor puede tener una buena producción si no aplica los fertilizantes y pagando el triple? Vamos, dígamelo. Vamos, o sea, a ver, estamos mintiendo, estamos engañando a la gente, estamos metiendo chamullo, estamos siendo irresponsables. A ver, no, vamos, díganlo. Pero sean claros, no sean sinceros, pues. Porque no hay que seguir engañando a la población, ¿no? Mientras no se solucione el problema de la crisis que vive en el agro, ¿ustedes creen que van a bajar los precios de los productos? ¿Ustedes creen que van a bajar los precios de los productos? Mientras no se solucionen los problemas relacionados, amigos, ¿no? Relacionados a la incapacidad que tiene el gobierno. Líder. Poder, de alguna forma, menguar, no sé, equilibrar los precios que hay en el mercado, ¿no? Mientras no se pueda fiscalizar a los importadores, ¿ustedes creen que va a funcionar las políticas asumidas? ¿Cuántos creen ustedes que en el mejor de los casos este programa que está completamente improvisado, acabamos de conversar con el presidente del Consejo Directivo de Juntos, coordinador nacional de la Estrategia de Crecer, y no sabe nada del famoso subsidio que ha anunciado el Ministerio de Economía para dotar de alimentos a los más pobres? No sabe nada. O sea, no sabe ni Michi, ni siquiera está enterado, ¿no? ¿Y ustedes a cuántos creen que en el mejor de los casos, si se llegase a implementar ese subsidio, a cuántas personas, a cuántos peruanos le solucionaría el problema? ¿Cuántos peruanos conforman el estrato socioeconómico E? O sea, ¿cuántos son los verdaderamente pobres en el Perú? ¿Promedio de 33% de la población? Sí, más o menos, ¿no? Porque claro, ellos dicen, no, en el Perú hay 20-tantos% de pobreza extrema, pero se olvidan de que para medir pobreza extrema, no solamente se trata de cuánto ganas, sino de cuánto consumes, de cuántas calorías comes, ¿no? Porque bueno, según lo que dice el señor Matuk, y en el próximo bloque vamos a hablar un poco de ese asunto, ¿no? En el Perú, pues, no se está asumiendo este criterio. ¿Cuántas son las calorías que debe consumir una persona? Una persona, un peruano común y corriente, un ser humano, ya, para sobrevivir, para no caer en desnutrición. ¿Cuántas calorías? ¿Saben ustedes, amigos del Partido Aprista? Bueno, son 2.700. Algunos dicen 2.800, pero ya, pongámosle promedio, 2.700. ¿Cuántos peruanos llegan a 2.700 calorías? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden destinar, ¿no? Una cantidad de plata más o menos importante para cubrir la canasta básica familiar, que en estos momentos cuesta 1.800 soles para 5 personas? ¿Cuántos pueden cubrir esa canasta para no entrar en desnutrición? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En porcentajes, en millones, en personas. A ver, digámoslo. ¿Saben cuántos? Son muy poquitos. ¿Cuántos más bien no pueden satisfacer estas necesidades? ¿Cuántos no llegan ni siquiera al promedio nacional, que son 2.100? ¿Cuántas? ¿Saben cuántas personas? 33% de la población. 33% de la población, según Matuk, no llegan a consumir ni siquiera las 2.100 calorías que son el promedio nacional. No llegan a consumirlo, está muy por debajo. Toda esa gente está desnutrida. Toda esa gente está desnutrida. Inclusive los de clase media. Inclusive usted, señora, que a esta hora se escandaliza, quizás escuchando la radio. ¿Qué le pasa, señor Corzo? No. Usted, inclusive, que es de clase media, ¿llega a consumir 2.700 calorías al día? ¿Llega a consumir? Bueno, el promedio para la clase media es de 2.500. 2.500. Y es una rareza, ¿no? Por eso, o sea, la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? ¿No? O sea, ¿estamos locos en el Perú? ¿No? ¿Es Chávez de repente el que nos está trayendo pobres aquí al país para que de repente hagan escándalo, hagan alboroto? ¿No? Quizás, no sé, pues, son los comunistas los que se están muriendo de hambre, o son los tuberculosos los que se mueren dos al día. Y son esos los que están haciendo bulla, escándalo. Estamos importando pobreza, Chávez nos está metiendo pobres. ¿No? ¿Qué manera de justificar las idioteces? Comunicación telefónica, buenas tardes. Señor mío, comparto su indignación por todo este engaño que significa Juntos. Pero esto no es desde ahora del gobierno de Alan García, y no pretendo defender al gobierno de Alan García, sino simplemente decirle una información que tengo, y a grandes rasgos le voy a leer todo esto porque no hay tiempo para más. Y dice, exige la intervención inmediata. Madres y gremios demandan sanción para asesores buitres, dice. La dirigente de la Coordinadora de Clubes de Madres, Rosa Castillo, exigió una inmediata investigación de las contrataciones de funcionarios y contralores públicos, y cuestionó que el gobierno de Alejandro Toledo utilice los programas destinados a los más pobres del país para beneficiar a los miembros de su partido Perú Posible y allegados. No se puede creer que el programa no es para que se aprovechen y se llenen los bolsillos. Aquí dice, por su parte, Olmedo Auris, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, exigió la intervención de la Contraloría General de la República y que el gobierno ponga fin a estos excesos. Otra cosa, Contraloría, dice, se suma a investigación de millonarios sueldos en Juntos, y también consultores se llevan 300 millones del presupuesto. Señor, no se llegó a investigar, no se llegó a detectar a estos buitres, y el problema sigue idéntico desde el gobierno de Alejandro Toledo. Gracias, señor. Bien, muchas gracias a la señora Gloria por la participación. Bueno, siempre con sus posiciones, está muy bien, ¿no? Tiene también, por supuesto, datos importantes para aportar. Bien, Darwin Quispe, con información antes de irnos a la pausa. Darwin, líder noticias. Muchas gracias, Lucho, del equipo que nos encontramos nosotros en el distrito de Sachaca, exactamente en la dependencia judicial, efectivos de esta jurisdicción, conjuntamente con el 105, han encontrado el vehículo abandonado en kilómetro 1.5 en la variante de Uchumayo, entre o muy cerca a los lavaderos de Zanahoria. Esta unidad totalmente destrozada en la parte delantera, El parabrisas está trillado, el techo aplastado. Según la información policial, es que en esta unidad se trasladaban personas de mal vivir, ya que este vehículo registra como robado desde el día sábado de la semana pasada. Este vehículo que se despistó y cayó a una profundidad de 8 metros, un barranco, eso de kilómetro 1.5, y abandonado a su suerte. Los efectivos policiales han hecho el remolque hasta la comisaría de esa chacra, donde se está a la espera de peritos de criminalística para llevar ya las investigaciones de esta unidad que ha registrado como robado desde sábado y encontrado en la jurisdicción de Sachac. En todo caso, vamos a reiterar la placa de esta unidad. Se trata de un auto, marca Nissan, modelo DX de placa CH4993. Perdón, Quispe, Líder Noticias. Radio Líder. Continuamos con el desarrollo del programa. Gracias por seguir en la sintonía de los 1240, la amplitud modulada, Radio Líder siempre informándoles con la verdad. Actualizamos nuestra portada informativa, una cortesía del Instituto José Crisan, titulares en el ámbito local. Paseíto en moto terminó en el hospital gracias a Tico. Accidente de tránsito en la avenida Víctor Andrés Belaunde y Yanaguara dejó dos personas heridas luego de ser cerrados por Tico de placa DH9572. Antonio Condori Quispe, chofer del Tico, cerró el paso a la moto donde iban Karina Almonte Gómez de 23 años y Tommy Covarrubias Torres de 22. Más titulares, quiso ser solidario y no lo dejaron. Tras originar accidente de tránsito en Yanaguara, taxista intentó auxiliar pareja de motociclistas llevándolos al hospital general. Sin embargo, en emergencia rechazaron utilizar el swap de Antonio Condori ya que los motociclistas no tenían uno. Vamos con más titulares. Arequipa comenzará a crecer en el 2009. ¿Quién lo dice? Coordinador Nacional de la Estrategia Crecer anunció en Líder Noticias que el plan de asistencia se ejecutará en Arequipa el 2009. Iván Hidalgo explicó que la ayuda contra la desnutrición no se implementó antes porque hay otras regiones en peor situación. Imagínense cómo está el Perú. Más titulares en el ámbito local. Encontraron su carro bueno, lo que quedaba de él. La policía de Sachaca ubicó en el kilómetro 1.5 de la variante de Uchumay un vehículo de Nissan de placa CHE4993, robado el sábado pasado. La unidad fue abandonada en el lugar luego de ser desbarrancado por los delincuentes que lo usaron para cometer ilícitos. Los actos delincuenciales no cesan en Arequipa. Vamos con lo nacional. Será oro negro, pero no contaba con nuestro fondo. Jefe de Estado destacó que pese a crisis internacional por alza del barril de petróleo, el gobierno impidió que suba de la gasolina. Tenemos los mismos precios del 28 de julio del 2006, afirmó Alan García Pérez al añadir que en otros países la gasolina se duplicó. Bueno, aún así, en Chile la gasolina cuesta la mitad de lo que cuesta acá. En Bolivia cuesta la tercera parte. En Brasil cuesta más o menos también la mitad. En Colombia cuesta un 75%. Bueno, según él, hay que sentirnos orgullosos del precio que tiene la gasolina en el Perú. Hasta aquí los titulares, gracias al auspicio de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Estamos con una comunicación telefónica. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, señor. ¿Quería hablarle acerca de este presidente Alan García? Estos apistas son unos asesinos. ¿Asesinos? Apistas. Porque matan a la gente cuando uno está gobernando bien y está haciendo bien. Lo matan, señor. Este Alan García, ¿qué se puede hacer? Todos los productos que nosotros producimos acá en el Perú, señor, debe invertirse para los niños, señor. Debe destruirse, especialmente el pescado, la trucha, todas esas cosas, los productos deben invertirse primero en el Perú. ¿Qué cosa hace este loco? Hace todo al través, hace, señor. No hace nada, gobierna bien. Sus autoridades peor, los alcaldes peor están en contra del pueblo, señor. Entonces, ¿qué podemos hacer, señor? Unirnos el pueblo y hacer nosotros mismos sin intervenir, sin avisar a este presidente, señor. Gracias. Muchas gracias a usted, señora, por la participación. No, imagínense qué mal está el Líder. País. Incluso el presidente del Consejo Directivo de Juntos, el señor Hidalgo, Iván Hidalgo Romero, termina por señalar pues que hay peores niveles de desnutrición que los que tenemos en Arequipa en otras regiones. Imagínense, lo termina por aceptar. Yo les pongo una cifra para que ustedes lo consideren. Estaba revisando el nivel de desnutrición crónica en países del África. ¿Ya? Son promedios nacionales, obviamente debe haber regiones dentro donde la cosa debe ser peor, ¿no? pero es el África, ¿no? Es el África, y donde hay pobreza en una cantidad impresionante. Al menos África termina que teniendo un crecimiento mejor, inclusive, que América Latina en los últimos años, ¿no? Obviamente por la influencia del bloque europeo y también la ayuda humanitaria, básicamente, bueno, que viene de organismos internacionales como la ONU, y el apoyo también que termina destinando, aunque sea poquísimo, pues los Estados Unidos, ¿no? Pero según datos estadísticos también del Centro Económico para América Latina, CEPAL, pues hay un mayor crecimiento económico en el bloque africano que aún así en América Latina, pero... La misma figura que se repite acá, ¿no? O sea, la desigualdad, puede haber un crecimiento extraordinario, pero el crecimiento se queda en muy pocas manos, ¿no? Igual hay mucha hambre, igual hay gente que se muere de hambre, ¿no? Pero bueno, miren ustedes, ¿eh? En el caso de Etiopía, ¿no? Etiopía, un país muy pobre Etiopía. ¿Cuánto es el índice de desnutrición crónica en ese país? 52%. ¿Cuánto es el índice de desnutrición crónica, para ponerles un ejemplo, aquí, en Puica, en La Unión? 86%. O sea, literalmente, hay peruanos que viven peor que en el África, ¿no? Que están más desnutridos que en el África, que tienen una situación de pobreza más peor que la del África, ¿no? Otro país, ¿no? Otro país, Mozambique. Mozambique, ¿no? Tiene también un promedio de 57%, 57% de desnutrición crónica. 57% de desnutrición crónica, ¿no? Angola tiene 61% de desnutrición crónica, ¿no? ¿No? Bangladesh, que es quizás el país más pobre del mundo, ¿saben cuánto tiene de desnutrición crónica? 87%, ya. ¿Y cuánto tienen en Puica? 86%. Bueno, ¿y tú crees que las autoridades no saben, no conocen estos temas? Claro, al menos el gerente regional del programa de asistencia alimentaria, el señor Arturo Valderrama Chávez, que congresista del Partido Aprista, es alcalde de Miraflores, es que también sepa, que les terminaba de señalar al momento de asumir este importante cargo de que el programa de asistencia alimentaria PRONA había fracasado en los últimos años, ¿no? Y los índices de desnutrición, sobre todo en las zonas altoandinas, eran alarmantes. Y en declaraciones aquí, a este medio de comunicación, la vez pasada que lo tuvimos para entrevistar, pues daba cuenta de que se está haciendo todo lo posible, evidentemente, para aliviar este problema de la desnutrición, ¿no? Estas terribles cifras que presenta Lucho, ¿no? En realidad, cuando uno sufre de nutrición, pues tiene condenada la vida, sobre todo de los menores de edad, ¿no? Porque la alimentación de los menores entre 0 y 5 años es básicamente elemental y fundamental para todo, prácticamente, pero, ¿no? Pero por eso, pero es que las realidades son distintas, ¿no? Cuando yo hablo del promedio de desnutrición crónica en el África, estoy hablando de naciones que viven permanentemente en guerras internas, Antonio, que se mueren de hambre. Ustedes han visto la foto de los niñitos africanos, ¿no? Estos niños que desarrollan una serie de enfermedades parasitarias, todo el cuerpo de los pequeños es sumamente delgado y desarrollan una pancita muy grande, la cabeza se les deforma. Estoy hablando de esa pobreza y estoy hablando de esa desnutrición. Y los peruanos no estamos muy lejos, pues. Por ejemplo, en Puica, ¿qué tiene que envidiarle Puica aquí en La Unión a, por ejemplo, Bangladesh? ¿Qué tiene que envidiarle? ¿Qué tiene que envidiarlo? Pero en todo caso, el programa Juntos, Lucho, se debería de enfocar, pues, precisamente en estos distritos, en estas regiones que también, son pobres acá en Arequipa, ¿no? En todo caso, no se hubiese pedido un mapeo de las regiones que tienen mayor índice de pobreza, sino una visión zonificada de los distritos que tienen más pobreza y mayor desnutrición en el Perú, que podrían estar en Arequipa, podrían estar quizás en el norte del país, pero donde la ayuda no necesariamente llega y el programa alimentario y otros también no son de los más eficientes, ¿no? Dice que el 2009 se va a llevar adelante el programa Juntos aquí en Arequipa. Yo lo veo muy difícil. Ante también las declaraciones bastante dubitativas del señor Hidalgo a cargo del PRONA acá en programa Juntos a nivel nacional, pero, y de otros también. De la estrategia Crecer. Pero en todo caso, miren ustedes cómo está la cosa, ¿no? El Perú supuestamente, pues, es un país que crece, es un país que se desarrolla, ¿no? ¿Cuándo hemos crecido el año pasado? 7%, 7, 8, 8%. Bueno, hemos crecido 8% teóricamente el año pasado. ¿Y cómo es posible que podamos tener todavía niveles de desnutrición crónica similares? Pero lo peor de todo, me parece, Lucho, con respecto al programa Juntos, este señor Hidalgo, que dice que recién ha ingresado a estar a cargo de este programa, pero que antes ha trabajado en la administración pública. Claro, no tiene un conocimiento, por ejemplo, del 1.700.000 personas beneficiadas en estos 14 departamentos departamentos, cuántas ya precisamente han salido de la pobreza. Imagínense ustedes. Y cuántas personas luego de retirarles los 100 soles mensuales que se les entregaba, va a poder llevar una vida decorosa, con una buena alimentación, una buena educación. No tiene las cifras adecuadas y este programa, 4 años tenía que cumplirse este plazo, ¿no? Llevamos a llegar al cuarto año, ¿no? Finalizando o inicios del 2009, ¿no? Y no se tiene un estudio comparativo de estas familias, cuántas han salido de la pobreza, han elevado su nivel de nutrición, de alimentación, al menos los niños, ¿no? Y eso, ¿verdad? Que es el presidente del Consejo Directivo, bueno, de Juntos, ¿ah? No es un funcionario de cargo. ¿De qué estamos hablando? Si en todo caso, claro, la principal autoridad en sabe. No tiene un conocimiento, unas cifras determinantes al respecto. Bueno, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, como dice Freddy Kahlo, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y tiene razón. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cómo puede ser que el presidente de este programa no sepa a cuántas personas se les ha beneficiado sacándolas de la pobreza? ¿Cómo puede ser que este señor, que es presidente de Juntos, no sepa, ¿no?, cuál ha sido el avance, por ejemplo, ¿no?, que se ha tenido, si hay algunas cifras, algunas perspectivas? ¿Cómo es posible que no sepa eso? ¿Cómo es posible que no conozca el nivel de desnutrición que hay en Arequipa? ¿Cómo es posible que no conozca el nivel de desnutrición, líder, que, por ejemplo, hay en La Unión, en Cayoma, en la parte alta de Arequipa? Es presidente de Juntos, ¿ah? Es presidente de Juntos. Si él no lo sabe, ¿lo sabrá Jorge del Castillo? ¿Lo sabrá Alan García? Comunicación telefónica. Muy buenas tardes. Adelante con su opinión, lo estamos escuchando. Felicitarlos por el sobre. Sí, adelante con su opinión, señor, señora. Sí, lo estamos escuchando. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes, señor, para felicitarlos sobre el problema. Y más que nada quisiera, por favor, felicitar a la Casa Roberts. ¡Qué propaganda tan educada, tan formativa! Yo creo que hasta merece que ahora el 15 de agosto se le premie a esta casa como da esos aportes de formación y cultura para todo el pueblo. Pero quisiera que también desearía que se acoja a eso. Hay un refrán que dice, quien con lobos anda, aullar aprende. ¡Líder! Usted, señor Corzo, tiene usted una calidad muy buena. Pero desde que ha comenzado usted a trabajar en la mañana, ¿de qué estamos hablando y los demás gerundios? Por favor, eso no. Usted es un periodista de carrera. Y lo bueno hay que aprender, lo malo hay que desechar. Buenas tardes, señor. Ok, gracias por su opinión, su comentario. Bueno, sí, bastante ilustrativo y didáctico la publicidad de señor Robert, ¿no? Pero bien, vamos a seguir hablando precisamente de este tema importante, porque efectivamente, bueno, si no se termina de alimentar adecuadamente a nuestros niños, sobre todo entre las edades de 0 y 5 años, y si no se le da también el cuidado respectivo por parte de la familia a raíz de la enorme cantidad de pobreza y hambruna que existe en algunas regiones de nuestro país aún existentes, y ciertos programas casi efectivos, todas, Antonio, programas todas de asistencia social que han empezado con fuerza desde 1990 con Alberto Fujimori, en realidad hasta el momento no tienen pues resultados, digamos, sumamente alentadores y positivos que puedan apalear de la mejor manera con la ayuda necesaria la pobreza y la desnutrición de estos niños, pues los índices también de descontento popular, los índices también de violencia que puedan registrarse ante los reclamos justos de los pobladores, pues se van a comenzar a registrándose con más ahínco y con más ínfulas por parte de estos pobladores, ¿no? Porque ustedes pónganse a pensar y pónganse en lugar, en el zapato de estas familias que prenden su radio de alcance nacional o prenden y sintonizan el canal 7, que es de todos los peruanos, y sale un presidente, Alan García Pérez, y miembros también del Partido Aprista, que nos dicen que la economía va de mil maravillas y que vamos creciendo un ritmo de 8%, inclusive algunos personajes que no son peruanos, como el candidato Piñeira, me parece que estuvo acá en el país, dan cuenta de que si el Perú continúa con el ritmo de crecimiento y el modelo económico en los próximos 20 años va a ser un país del primer mundo, en realidad puede ser un país del primer mundo de la realidad niveles que se vive en la zona más pobre. Antonio, puede ser un país del primer mundo con niveles de desnutrición como los de África, puede ser un país del primer mundo con niveles de desnutrición como los de Bangladesh. pido que por favor alguien me responda eso porque no lo entiendo, ¿no? O sea, no sé, tengo demasiada limitada, mi capacidad craneana se me ha reducido, no sé. No, pero la verdad no me cabe en la cabeza de que pueda uno ser un país de un primer mundo con estos niveles de nutrición, ¿no? Y es más, o sea, si en 2 años de gobierno del señor García hemos caído 8 puntos en el índice de desarrollo humano, ¿qué nos hace pensar? Pero que, Lucho, este tema no, de la, o sea, este tema de, claro. Para terminar la idea, o sea, ¿qué nos hace pensar que la cosa va a ser distinta de acá a 20 años? Este tema de la desnutrición, sobre todo teniendo en consideración la cantidad de alimentos y productos netamente peruanos y que están sobre todo en nuestra sierra, en nuestra selva, y que no se comercializan y que no las personas más pobres y que están en una etapa de nutrición no lo termina de consumir, y donde el Estado debería poner impulso, es prácticamente contradictorio, ¿no? Hablar de niveles de desnutrición, Lucho, en un país tan rico en lo que se refiere a productos alimenticios, no productos que inclusive han sido exportados y ahora se terminan de producir en otras latitudes como el yacón, el sachainchi, la papa que terminó de sacar y eliminar la hambruna en el medioevo a Europa, y en realidad otros productos también habría que poner énfasis y un llamado a las madres familias, sobre todo, para que puedan tener un conocimiento pleno a potencialidades que tenemos y donde debe el apoyo, pues imagino, de programas alimenticios como el PROONA y del Estado, para que puedan educar a las madres de los comedores populares cuando hacen el alimento, qué alimentos son más nutritivos, pero y sobre todo a las madres familias, ¿no? ¿A cuánta gente llegan los comedores populares? Bueno, pero a las personas que lleguen, en todo caso, que puede ser un mínimo de población, Lucho. Claro, muy bien. Tiene que ayudar y debemos orientar. Muy bien, pero ¿qué hacemos con el resto, pues? ¿Qué hacemos con el resto? O sea, ¿qué estrategia elaboramos para ayudarlos? Bueno, las propuestas están ahí, pero lo que pasa es que no se terminan de concretar y ejecutar adecuadamente, ¿no? Mira, Antonio, lo que dice Farid Matuk, el jefe del INEI, el día de hoy, por si acaso, los que quieran leerlo, les recomiendo que lean este artículo. Aquí en la radio es un poquito difícil ilustrarlo porque hay unos datos, unos cuadros estadísticos, pero vamos a procurar hacerlo brevemente, un pedacito, ¿no? Mira lo que dice Farid Matuk. Se pregunta, ¿está el APRA reduciendo el hambre en el Perú? Miren lo que dice, ¿eh? Nuestro país cuenta hasta el día de hoy con la mejor medición a nivel latinoamericano del indicador 5 de las metas del milenio, que recomienda se mida qué porcentaje de los hogares no consume las calorías mínimas para sobrevivir. Esta medición es más rigurosa que la de la pobreza, porque no está sujeta a interpretaciones culturales de cuáles otros bienes distintos a los alimentos consumen los pobres, o a construcciones antojadizas de precios a los alimentos del ámbito rural. Claro, esa no la usa el INEI y no la exhibe. ¿Pero qué dice el cuadro? El día 18 de marzo, el INEI ha entregado el último boletín correspondiente a la Encuesta Nacional de Hogares del cuarto trimestre del 2007, y se pueden suspender algunos resultados de la evolución del hambre en nuestro país, ¿no? Como se puede ver en el cuadro, el hambre no ha cambiado nada desde el último trimestre de la gestión Toledo comparada con la última información disponible de la Administración García. Y aquí pido un minutito nada más, un minutito le pido a Jorge, ¿no? Trimestres, mayo del 2006 hasta julio del 2006. ¿Cuánto había de pobreza, mejor dicho, de hambre en el Perú? 29.3. En el trimestre de octubre a diciembre del 2007, ¿cuánto? A nivel nacional, 30.6. Estamos hablando, por si acaso, de personas que no logran satisfacer, ¿no?, las necesidades alimenticias. En el caso de Lima Metropolitana, 19.9 durante Toledo, 18.0 durante Alan García. O sea, en Lima parece que ha disminuido un puntito. En provincias urbanas, durante Toledo, 28.1. ¿Cuánto está en provincias urbanas ahora, durante el gobierno de García? 30%. Y para terminar, en zonas rurales, hambre en zonas rurales, 38.2 durante el gobierno de Toledo, 41.7 durante el gobierno de Alan García en lo que va. Además, son cifras del INEI. Nos vamos.